Querido Papá Noel, soy Ramiro de Paraná, el de la toma, el que siempre te pide cosas que nunca le traes. La última vez me trajiste una pelopincho, pero acá no tenemos agua y cada vez que me meto la lona me quema las patas. Para mí que te haces el boludo y me traes las cosas que te sobran vos, si sabes que acá no tenemos agua. ¿Cómo me vas a traer un baldecito, la regadera y un obracito para la pileta? Papá dice que cuando venga la planta potabilizadora vamos a tener agua. Todos los meses está por inaugurar, todos los meses y nada. Mamá dice que aguantemos, que estamos en emergencia, porque el boludo del intendente que se fue dejó una deuda de 34 palos y no hay ni para poner una canilla vieja. Papá está esperanzado con el nuevo intendente, pero yo no, porque lo vi a los dos abrazándose por televisión como si fueran amigos, y un amigo no te deja semejante quilombo. Encima el que viene es del mismo partido que nos recagó, y acá seguimos sin asfalto, sin luz en la calle, sin agua. Mirá, Noel, este año no te voy a pedir para mí nada, porque siempre le traes a los otros. Así que esta vez te voy a recagar y te voy a pedir cosas para los demás. Te voy a pedir que todos los funcionarios que participaron de la planta potabilizadora, cada vez que se estén bañando y tengan jabón en los ojos, se les corte el agua. Aunque más no sea el 24 de diciembre cuando se estén bañando, antes de que vayan a comer como chanchos con la plata que los vecinos de acá le damos, vos le cortás el agua. Cuando estén cagando y haya mucho olor a mierda, te pido que no dejen ni una gota en el inodoro, que no puedan lavarse las manos y las tengan llenas de sorete y barro y tengan olor a podrido en toda la casa. Para colmo, ayer nos contó un vecino que los piletones de la planta nueva ya están partidos. Antes de inaugurarse están partidos. Y que hay que esperar que traigan más plata para arreglarlo. ¿Pero de quién es la empresa constructora que hace la planta? ¿Del loco Mainini? ¿Quién mierda es el encargado? ¿Quién es el encargado de hacer calle Blas Parera, que dicho sea de paso, no sé por qué mierda le dicen calle si no hay calle ahí? Es una fábrica de pozo. Ojalá que el gobernador tenga que pasar obligado con su pasar nuevo, porque además de los amortiguadores le van a tener que hacer un trasplante de riñones. ¡Atorrante! Hace un año que en nuestra vecinal Parque del Río los municipales no vienen a cortar los yuyos. Así que te ruego, te imploro, te pido que todos los mosquitos y yarará del barrio se lo pongas en la casa del pelotudo de Solana y de todos los anteriores pelotudos que nos recagaron. Por último, Noel, yo te juro que si no me haces caso esta vez, le voy a pedir a los tres Reyes Magos que te recaguen a palo y te manden a trabajar de Papá Noel al Walmart, para que todos los gurises de mierda como yo te rompan las pelotas las 24 horas. Para vos es fácil, porque allá arriba tenés de todo, pero nosotros acá abajo tenemos que aguantar a algunos funcionarios pelotudos diciendo que nunca estuvimos mejor. Claro, ellos se bañan en una pileta de 400.000 litros y nosotros acá en casa nos lavamos la pata con agua bendita de la parroquia. Vos perdoname, Papá Noel, pero si este año no me traes agua, voy a pensar que trabajás para el gobierno y sos un gordo fofo alimentado a bizcochito de la administración pública, gordo calzonudo, que en lugar de entrar por la chimenea, seguro que entraste por la ventana, igual que todos los jueces amigos del gobernador, que aunque tengan agua en sus casas son unos mugrientos como vos, que solo te acordás de los ricos gordos podridos, y si te llego a ver por la chimenea te voy a prender fuego en el culo, explotador de ciervo, y sacate ese traje ridículo. ¿No ves que estamos en el litoral argentino, hace 40 grados y vos de bota roja con gorro de lana y piel? Debes tener un olor a bola, que seguro que por eso entras escondido y de madrugada. Andá sabiendo que si te encontramos en nuestra vecinal te vamos a dejar peor que el hombre que volvió de la muerte, gordo pedorro, olor a pata, mugriento. Vos sí que viví en una nube de pedo, ¿eh? A todos los funcionarios que hicieron posible nuestro padecimiento, les deseamos que en el 2008 les vaya bien para el orto.